pensando en mí porque no puedes olvidarme. Sabes que yo estaré siempre queriéndote a ti y siempre estaré pensando en ti porque no puedo olvidarte. Dime si me quieres, dime si me amas, cuánto tú me quieres, cuánto tú me extrañas. Si me quieres, dime.